Hey you, you know Jedes, mandale cumbia a Bebu de los Troncos y el Pepo. Cerca de mi casa vive una piba que por 5 mangos te chupa la pinga. Yo la conozco desde muy pendejo, por eso no me cobras, quiero morder sus pechos. Ella vive a 2 casas de mi puntero, por eso cuando voy a pegar paso la veo. Ella me dice, chico, invítame a fumar, que es rico. Escurrite de lo que te cuento, porque acá en mi barrio todo esto es cierto. Todos tienen fierro, su puta tiene miedo, entonces tira. Sin preguntar primero, llevando balas con mi motoneta, voy a casa de Papucho a buscar en mi yerba. Él tiene ese paso mocho que cuando lo fumo me rompe el bocho, chino. Me rompe el bocho, chino. Cuando salgo, estoy muy atento, porque esos bulos siempre se están escondiendo. Los azules me persiguen porque fumo marihuana y yo los mando a la concha de su hermano. Yo perdemos en el camino de tierra, la lacha no me alcanza, está hecha mierda. Aquí se bajan y se empiezan a correr, pero no van a agarrarnos, porque sé qué hacer. Voy a doblar por lo de sandía, porque sé que ahí hay un solo policía. Ese me corre y no me va a alcanzar, porque sabe que mi paso no le voy a dar. Los esperamos cuando quieran, mirando los Simpsons y fumando una vela.